Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como todos los martes, operando técnicamente Julio Pardo en las 6.90, Nacho Álvarez en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y quien les habla, Luis Angio, no desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, sino de algún lugar muy lejano a nuestra ciudad de Buenos Aires, pero haciendo este programa como todos los martes. Hoy vamos a tener un par de entrevistas. Vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Rodríguez Larreta, ¿en algún momento se va a dignar a dar una respuesta a docentes, alumnos, padres y madres de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires? Porque en esa trilogía está todo junto lo que sería el descalabro de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo vamos a charlar con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, de la Asociación de Enseñanza Media y Superior. Y también nos enteramos la semana pasada, no, hoy es martes, creo que jueves o viernes, de un nuevo atropello de la Ciudad de Buenos Aires hacia los sectores barriales, hacia los sectores populares de los distintos lugares sociales, culturales, como fue el caso del galpón de Ortúzar, ¿no? En Villa Ortúzar, donde, bueno, ahí entraron sin ningún tipo de nada, de autorización judicial, ninguna orden, a desmantelar algo que era, que es, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a tratar de hablar con una vecina de ahí y que integre el colectivo del galpón de Ortúzar. Y después tenemos algunas otras noticias. Saben ustedes que otro de los conflictos en la Ciudad de Buenos Aires con sus con sus empleados es el de la salud, y tenemos que también ver qué está pasando allí, qué novedades hay. La semana pasada hubo un paro importante de todos los profesionales de la salud, y trataremos de ver al día de hoy si esto tiene algunas miras de solución o no. Posiblemente podamos hablar con Cristina Varela, licenciada en fonoaudiología, esa secretaria gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud, además, bueno, mi compañera en el programa Oíd Mortales, pero quizá tienen algunas novedades. Así que vamos a ir andando por esos lugares. Y si nos da tiempo, algunas otras noticias, como por ejemplo, nos enteramos hoy que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, organizó un comando para ir allí al sur a desalojar de sus tierras, porque no dejan de ser sus tierras, a un grupo de integrantes de la comunidad mapuche. Llevó gendarmería, llevó policía federal, llevó con armas de grueso calibre, y bueno, no sabemos hasta dónde estirarán esta cuerda. Parecería, si no fuera que uno, bueno, sabe en qué lugar está ubicado en tiempo y espacio, que fuera de la época de Patricia Bullrich, ¿no? Donde ahí mismo en ese lugar mataron a Nahuel, y donde en esa zona también desapareció Maldonado. Pero bueno, así estamos en este país y en esta ciudad. Por supuesto, donde hay sectores que miran para otro lado y no dicen nada, ¿no? Y fundamentalmente los sectores del gobierno nacional, en este caso. Pero así están las cosas. Vamos, Nachito, si te parece, a la pauta, ponemos la publicidad, ponemos los separadores y volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y si hasta que podamos tener la comunicación con Marisabel Grau de ADEMIS para charlar el tema de educación, ya tenemos a Cristina Varela, licenciada en fonoaudiología del Hospital Pirovano, que ya habíamos hablado la semana pasada, eso fue en el marco del paro que se hizo la semana que pasó el martes pasado, para que nos diga en esta semana qué resultados tuvieron o si hubo alguna novedad. Así que bueno, escuchamos. ¿Cómo te va, Cristina? Luis te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bueno, decime qué ha pasado. Bueno, estaba proyectado desde la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad un paro para el día de mañana, con movilización a Bolívar 1, o sea, Plaza de Mayo, haciendo bastante ruido y tratando de visibilizar lo más posible. Bueno, evidentemente, desde algún lugar no quieren más frentes en el gobierno de la ciudad, ya tienen bastante con las tomas de los colegios y un montón de otras cosas que están sucediendo, y entonces aflojaron y dejaron de pensar en ese porcentaje miserable que están ofreciendo, de un 5% y de un 3%, y bueno, ampliaron este porcentaje. Nosotros habíamos firmado una paritaria que a noviembre llegábamos con el 61%, y bueno, ofrecían un 8%, o sea, un 69%. Ahora vamos a llegar con un 86%. Estas son novedades muy frescas. Hay así como un poco de recelos en cuanto a las comunicaciones, pero bueno, hoy finalmente parece que hubo acuerdo, o sea, que hubo una asamblea dentro de la parte de médicos. Nosotros ya habíamos tenido la nuestra. Y parece que vamos por ahí, o sea que en noviembre nos sentamos de vuelta a seguir con la paritaria, porque también sabemos que un 86% al 31 de diciembre es insuficiente, ¿no? O sea, no vamos a llegar seguramente con el índice de inflación. Igualmente, y lamentablemente, nos mantenemos sin tener otro tipo de reconocimiento, más allá de un numerito, que, y esto lo digo yo en lo personal, no es algo dicho, no lo digo como secretaria gremial, lo digo como trabajadora de la salud. No tenemos ningún otro tipo de reconocimiento, salvo un numerito que encima nos llega al índice inflacionario. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente no tenemos demasiadas otras posibilidades, y tampoco soy de la idea que a los compañeros se los puede mandar como bonzos a quemarse. Y por el otro lado, esta dificultad también nuestra, esto como una autocrítica, de reconocernos como trabajadores y mantener la lucha de otra, desde otro lugar. En eso yo reconozco a los compañeros residentes que hoy pararon y siguen el paro. Mañana van a seguir y vuelven a movilizar, porque hoy que los iban a recibir a las 5:30, supuestamente el ministro de Salud, Hernán Quirós, no los recibió, los recibió dos personas, que vayan a saber quiénes eran, y les dijo, bueno, que en tal caso los volvían a citar para el martes que viene. O sea, en mi pueblo se llama los forrearon. ¿Sí? Y los pibes, obviamente, no son tarados ni taradas, entonces siguen el paro. Está bien, recibirlos cuando quieran, pero nosotros seguimos con el paro. Así que claro. La Salud de Buenos Aires, residentes y concurrentes, mantienen el paro. O sea, el hospital sigue funcionando como puede, porque obviamente que los residentes y los concurrentes son también una parte muy importante del hospital, de la salud pública, de la atención. Y nada, es lo que está sucediendo. Igualmente, se supone que antes del fin de semana largo tendremos firmada nuestra paritaria. Esperemos que así sea. Bien. Pero bueno, así estamos. La verdad que muchos nos quedamos con ganas de salir a la calle, de por lo menos visibilizar. Algunos empezamos a desempolvar algunas banderas que hacía mucho que no las sacábamos y las volvimos a tener que guardar. Pero también es cierto que, vuelvo a decir, tampoco, digamos, desde el gobierno mostraron por lo menos algo, porque venían sin mostrar nada. Lo que pasa es que el algo a mí me parece que es insuficiente. Seguimos con las mismas tecnologías del año de Matusalén, seguimos con dificultades en las estructuras, seguimos con un montón de cosas. Pero bueno, vamos a darle el changüí de que esto pueda ir operando y que realmente la nueva gestión de médicos municipales realmente sea una nueva gestión y no la repetición de lo ya conocido. Del gilardismo. Encubierto en el rojismo. Ojalá que realmente lo puedan ir mostrando de esa manera, porque voy a ser una de las primeras en aplaudirlos y en acompañarlos. Y nada, me parece que es fundamental que esto suceda, ¿no? Bueno, y entonces, formalmente todavía no tienen ninguna convocatoria, ninguna reunión. Formalmente no. Ajá. Pero se supone, viste que esto es así, ¿eh? O sea, vos me decías hace muchos años que a veces las paritarias no se cerraban en una mesa de un ministerio, sino en una mesa de café de la esquina del ministerio. Así y es. Sigue siendo así, en ese sentido, ¿no? La transformación acá no llegó en estas cuestiones, ¿no? No es parte de la transformación. Evidentemente la transformación tenga que ver con seguir aumentando el banco de dinero para que Horacio Rodríguez Larreta pueda ser presidente en el 2023. Bueno, Cristina, te agradecemos este informecito del tema de la ciudad, que por supuesto no salió en ningún medio. La semana pasada salió algo en algún medio, como decir, bueno, están parando, pero toda la atención ahora está puesta en el tema de educación con Soledad Acuña. Parece que le va ganando la pulseada a Quirós en cuanto a la candidatura. Claro, eso es fundamental, Luis, porque están entre ellos dos. Entonces, bueno, evidentemente nosotros lo que tendríamos que hacer era tomar los hospitales. Fue una sugerencia que yo hice. Muchos me miraron como diciendo, está demente. Claro. Pero bueno, si hay que tomar para visibilizar, lo que pasa es que no sé cómo sería tomar un hospital, pero a ver, hicimos tantas cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer y nos han pasado tantas cosas que nunca pensamos que iban a suceder. Es muy sencillo. A mí no me costaría nada quedarme a vivir en el hospital, ¿eh? Me llevo, claro, es muy sencillo. La atención sigue siendo la misma, los pacientes se los atiende. Obvio, al contrario, yo estaría 24 horas en el hospital, así que ¿sabés la de audiometría que podría hacer? Claro, pero el tema es que harías lo que harían es presencia permanente como para visibilizar que el hospital está... Podría ser el programa desde la desde el hospital, imagínate. También, una radio dentro del hospital. Claro, seguro, seguro. Hay tantas cosas, mira, si uno se pone a pensar. Bueno, Cristina, vamos a ver la semana que viene qué novedades hay con la Reta, Quirós y compañía. Y ahora, Nachito, si te parece, gracias, Cristina, nos por ponemos nada. Un gracias a temita vos por el musical. Espacio. Vamos a escuchar a León Gieco, que hoy musicalizamos con él, y ya volvemos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. All Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y bueno, seguimos tratando de comunicarnos con Marisabel Grau, la secretaria de prensa de ADEMIS, para que nos cuente un poco cómo fue toda la movida de hoy en el área educativa. Sabemos que hubo una multitudinaria marcha de docentes, alumnos, donde están reclamando en forma conjunta mejores condiciones de salario, mejores condiciones laborales, de infraestructura, alimentación, contra todas estas reformas educativas regresivas, la persecución que hay a los estudiantes, ¿no? Por reclamar lo justo. Y es bastante loco que a esta altura de la vida, a esta altura del siglo XXI, haya funcionarios y funcionarias que tengan esta posición tan intransigente, que a mí me hace acordar hace 50 años, 1972, gobernaba el general Lanusse el país en una de las dictaduras que vivimos. Yo tenía 19, 20 años y estudiaba en la escuela industrial. Y al general Lanusse no se le ocurrió en la provincia de Buenos Aires otra idea, que después iba a ser querer ser trasladada a todo el país, a que los estudiantes, los egresados de las escuelas técnicas, ¿no?, profesionales técnicos, fueran meros acompañantes de los profesionales de lo que se dice primera categoría, ¿no? Por ejemplo, ingenieros electrónicos, ingenieros electricistas, arquitectos, ingenieros. Hacía referencia a las incumbencias que íbamos a tener todos los egresados y los que ya eran egresados y ya eran trabajando como maestros mayores de obra, constructores, técnicos electricistas. Insisto, en esa época todavía no había computación. Y esa medida que quería tomar el general Lanusse llevó a que las escuelas técnicas, fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieran tomadas durante 45 días. Quienes quieran pueden googlear, pongan simplemente ley fantasma Lanusse, porque así se la llamó a esa ley. Y después de 45 días Lanusse tuvo que retroceder y los que íbamos a estar recibidos ese año, y los que ya estaban recibidos y los futuros, por ejemplo, en mi caso, maestros mayores de obra, logramos que tuviéramos lo que siempre tuvimos, que fue la posibilidad de tener autonomía en cuanto a nuestra relación laboral, ¿sí?, cobrar, poder construir, por ejemplo, hasta 4 pisos, que es lo que dice la ley, y no tener que depender de la firma de ningún arquitecto, por ejemplo, o de ningún ingeniero, sino que simplemente los maestros mayores de obra podían firmar los planos, dirigir las obras y hacerse cargo de ellas, como también en otro tipo de obras, un técnico electromecánico, un técnico electricista, podía también firmar los planos de los trabajos que hacía, de los proyectos que pudiera elaborar. Entonces, 50 años después estamos en la misma. Ahora, una dictadura militar como la de Lanusse le pudimos torcer el brazo. Pudimos hacer frenar esto. Y nada. Bueno, así me dice Nachito que la tenemos a Marisabel Grau en comunicación. ¿Cómo te va, Marisabel? Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bueno, mirá, no nos va a quedar mucho tiempo, pero quería que en principio nos comentaras cómo fue la jornada de hoy y en qué se desarrolló. Bueno, la verdad, ¿no?, es que fue una jornada impresionante. Terminó hace poquitos minutos, por eso les pido disculpas por el atraso en la comunicación, pero la verdad es que fue una marcha tan gigante que superó ampliamente las expectativas. Fue enorme la movilización de la docencia y los estudiantes, que bueno, fue una marcha de más de 10 cuadras en el marco de un paro docente, que bueno, es la continuidad de un plan de lucha que venimos llevando adelante las y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires y que empalma con esta lucha estudiantil que se está desarrollando a partir de la semana pasada con las tomas de establecimientos, con los pernoctes, con la organización en varias escuelas de la ciudad, que bueno, confluimos hoy en esta enorme marcha educativa que terminó, como les decía, hace minutos frente a la jefatura de gobierno porteño con todos los reclamos educativos de docentes, de estudiantes, de las familias que bueno, que vienen acompañando este proceso. Bien, sí, yo los estaba viendo por las redes algunas videos, algunas fotitos que mandaron y la verdad que era impresionante. Y justamente yo estaba comentando eso, ¿no? Porque hemos hablado otras oportunidades contigo, con otros compañeros y compañeras docentes, donde, bueno, el reclamo de los docentes por los salarios, por las condiciones de trabajo, pero en este momento se le ha juntado, y vos lo dijiste, docentes, alumnos y padres y madres. Hay una trilogía en esta política del gobierno que parecería que hubieran decidido tanto Larreta como Acuña decir, nos ponemos de acuerdo para que salgan todos juntos. La verdad que no se entiende. ¿Y hasta dónde va a ir esto? Bueno, la verdad es que la unidad de la comunidad educativa viene desde hace un tiempo, ¿no? Pero las políticas del gobierno de Larreta y Acuña en los últimos tiempos, bueno, con esta tremenda persecución a los estudiantes, con el envío de estos expedientes, causas penales y judicialización, ¿no?, de la lucha de los estudiantes, ha hecho que, bueno, las familias que ya venían reclamando por la falta de vacantes, por los problemas de infraestructura, contra las pasantías y las prácticas laborales obligatorias que está imponiendo el gobierno porteño, bueno, ahora están muchas más familias viendo la gravedad de la situación, ¿no? Un gobierno que no respeta el derecho democrático a la protesta de los estudiantes, que no respeta y no garantiza una buena educación en términos generales, que no respeta las condiciones de trabajo, de la docencia, que paga salarios de miseria. Entonces, bueno, cada vez es más evidente que son problemas estructurales que no hacen a un reclamo sectorial de la docencia ni a un interés mezquino, sino que tiene que ver con una crisis educativa profunda, ¿no? Entonces, la verdad es que esta unidad que se expresó hoy, bueno, esperamos que pueda seguir construyéndose y ampliándose también a otros sectores de trabajadoras, de trabajadores que sufrimos estas mismas políticas, ¿no? Los compañeros y compañeras de la salud, los compañeros y compañeras trabajadores estatales, digo, estamos viviendo una crisis brutal en nuestra obra social que está al borde ya de la quiebra, no tenemos acceso a la salud porque no podemos pedir turno para casi ninguna de las especialidades, nuestro sanatorio, el Méndez, está colapsado totalmente y esto, bueno, afecta a todas las familias, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, es producto de estas brutales políticas que estamos viviendo que nos vamos uniendo, por suerte, quienes peleamos por torcer este rumbo. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te decía antes de tener la comunicación contigo, estábamos hablando con Cristina Varela, que ella es licenciada en fonoaudiología y es la secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud, ¿no? Y ellos hicieron un paro la semana pasada, bastante contundente, claro, sin movilización, porque hay sectores que no quieren salir a la calle. ¿Por qué tienen algunos compromisos y no lo dicen? Pero a raíz de eso, después de un 8% que le habían ofrecido un 4 y un 4 hasta noviembre, ahora le ofrecieron un 25%. O sea, esperemos que esto le sirva también como, como tomada más fuerza todavía al sector educativo para saber que en última instancia en algún punto, no es lo que ellos pedían tampoco, ¿no? Porque no llegan a la... A cubrir el índice inflacionario del año. Pero de un 8%, un 25%, quiere decir que la presión vale, ¿no? Y en este caso, ustedes que están en la calle. Ahora, ¿hasta dónde la Reta va a resistir? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que en nuestra experiencia ha sido un gobierno bastante necio, ¿no? Pero bueno, entendemos que la contundencia de la movilización y la continuidad de la lucha tiene que dar resultados, como lo han demostrado las compañeras y compañeros de otras ramas, como fue el caso de los trabajadores del neumático en esta última lucha, en la que, bueno, gracias a esta práctica de construcción democrática, a esta lucha contundente que llevaron adelante, pudieron efectivamente torcer el brazo de estas brutales patronales, ¿no? Y del gobierno que también se había alineado en contra de ellos. Bueno, nosotros y nosotras, toda la docencia, con la fuerza de los estudiantes, con la fuerza de las familias, venimos peleando absolutamente por nuestro salario de manera legítima, digo, pero también por las cuestiones educativas más generales, ¿no? Porque cuando damos pelea no lo hacemos solo por nuestro interés material, que es legítimo que lo hagamos, pero también por las condiciones de enseñanza y de aprendizaje que impactan en las futuras generaciones, ¿no? El gobierno se la pasa diciendo que cada día cuenta, que cada hora cuenta, y la verdad es que está pensando, como hemos denunciado ya muchas veces, en una escuela guardería, ¿no? Que los pibes y pibas estén ahí adentro, no importa si aprenden o no aprenden, no importa las condiciones, no importa cuál es el objetivo más profundo de para qué se educa, con qué contenidos, con qué principios, con qué perspectiva pedagógica, y eso es también parte de lo que nosotros y nosotras queremos discutir, ¿no? Bueno, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál es el sentido? Y no, por ejemplo, para formar a los estudiantes en una práctica profesional precaria que los lance a un mercado laboral en el que van a ser absolutamente explotados, oprimidos y que no van a poder pelear por sus derechos, ¿no? Nosotros aspiramos a todo lo contrario en su formación. Totalmente. Bueno, María Isabel, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque este tema sigue. Ustedes no van a bajar los brazos y en algún punto... tiene que haber una definición, ¿no? Yo, para cerrar, te quería comentar algo que lo dije antes de empezar la entrevista contigo. Estaba charlando una experiencia personal hace 50 años atrás, vos no habías nacido, cuando el general Lanusse, en una dictadura como la que fue en ese momento, quiso quitarnos a los técnicos, yo estudiaba en la escuela técnica, las incumbencias respecto a los profesionales, ingenieros y arquitectos. 45 días de paro estuvieron las escuelas técnicas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Lanusse tuvo que retroceder. Y esa ley fantasma, que se llamaba así la ley fantasma, no pudo entrar nunca en vigencia. Y los técnicos le ganamos esa pulseada. Digo porque 50 años atrás esa experiencia creo que hoy por ahí también sirve llevarla adelante y refrescarla para los que hoy están luchando, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros apostamos a eso, a seguir la pelea, y les cuento que hemos convocado ya para el próximo miércoles 12 de octubre a una asamblea que esperamos sea una asamblea abierta del conjunto de la docencia. Invitamos a participar a los demás sindicatos para que sea efectivamente una asamblea unificada en la que discutamos y definamos la continuidad, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir este plan de lucha? Porque, como vos decías, no vamos a bajar los brazos. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y vayan a descansar después de una jornada bastante movidita. Chau. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. We'll be right back. larga, muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¡Hey! Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como habíamos anunciado en inicio del programa, queríamos saber cómo está la situación, porque fue un poco difundido el tema del galpón de Ortúzar, que es en la comuna 15, donde allí había, bueno, funcionando una serie de actividades barriales, sociales, culturales, y nos enteramos que el gobierno de Rodríguez Larreta lo ocupó, lo quiso desmantelarlo. Estamos comunicados con Valentina, ella es una de las vecinas e integra el colectivo de el galpón de Ortúzar. Buenas noches, Valentina. Luis Angio te saluda y te quiero preguntar como inicio, ¿qué es el galpón de Ortúzar y qué actividades tienen o tenían? Buenas noches, Luis, a toda la audiencia. Bueno, el galpón de Ortúzar es un antiguo tinglado y con oficina y baños, emplazado en la Plaza 25 de Agosto, en Chardona y Heredia de Villa Ortúzar, que originalmente fue construido porque era la cancha de bochas de los jubilados del barrio, y no sé si ustedes se acuerdan de Sorpresa y Media, el programa de Julián Weich, que cumplía sueños. Sí. Bueno, un sueño que salió ganador fue techar la cancha de bochas y construirle la oficina y los baños a los jubilados que jugaban. Eso fue en los años 90. Luego empezó, digamos, a abandonarse un poco la cancha de bochas. En los 2000 el lugar quedó semicerrado, en algún momento estuvo intrusado, generando además un foco de inseguridad en el barrio, ¿no? La plaza tenía, de hecho, los vecinos para 2010 empiezan a demandar al gobierno de la ciudad una resolución del tema del galpón, porque era como había gente inclusive viviendo en los baños. Bueno, era una situación compleja, claro, para la plaza. Fue en 2014, porque había dos personas que tenían la llave del candado, conversando, un grupo de vecinos de acá del barrio con estas personas. Bueno, finalmente conseguimos el candado, entramos, el lugar era medio inhabitable, pero era un tinglado enorme, estaba lleno de basura. La cocina tenía todos los techos que le... La oficina que le chorreaban. Bueno, la cuestión es que en 2015, mediante un programa del Ministerio de Seguridad de la Nación, de participación ciudadana, como había mucha denuncia en ese momento en la Comisaría 37, que todavía era de la Policía Federal, sobre la inseguridad de esta plaza y particularmente del galpón, accedimos a un pequeño monto, en realidad, para poder reformar, digamos, para poder recuperar el lugar, y se empezó a trabajar con las mesas de participación ciudadana del Ministerio y con jóvenes en conflicto con la ley penal. A partir de ahí empezaron a sumarse actividades casi espontáneamente, porque es un espacio grande y estaba abierto a la comunidad. Empezaron a sumarse talleristas para dar clases mayormente, digamos, de actividades culturales. Empezó a sumarse, bueno, en el último tiempo además empezó a funcionar el centro jubilado en ese momento. En los últimos años pudimos hacer una biblioteca popular y funcionó el plan Fines hasta que se acabó en la ciudad, y este año empezó a funcionar un bachillerato popular. Eso es más o menos, digamos, la historia resumida del galpón. Claro, hola. Completa la actividad que tenían y que tienen en el barrio. Ahora, mi pregunta es, si los oyentes, para los que no están al tanto, ese galpón, ese predio, ¿de quién es y por qué el gobierno de la ciudad está interesado en sacarlo? Bueno, esa fue una de las dificultades, porque este predio no estaba inscrito en ninguna dependencia de la ciudad. Nosotros empezamos a buscar para regularizar la situación, y en 2015 también obtuvimos un acta de la Junta Comunal 15 donde nos daba el uso precario del lugar, que era medio, o sea, también es acta precaria porque en verdad el lugar como que no existía, o sea, no dependía de ningún área, era como la plaza, y como la plaza sí depende de la Comuna 15, esta plaza, nos dieron ese uso del lugar. Aparentemente nos enteramos ahora que este año, 2022, se hizo cargo a mediados de año de lugares como este. Hay otro en Plaza Irlanda similar, hay varias plazas de la ciudad que tienen lugares como este. Se hizo cargo la Dirección General de Bienes. Sí. Y sin notificarnos, nosotros no recibimos, o sea, nosotros ninguna de las actividades que funcionan, porque después hay momentos del día que el galpón está cerrado porque no hay actividades. Hay una cartelera que dice los horarios, ¿no?, de apertura. Recibió ninguna notificación de esto que sucedió el viernes, que fue que vino el presidente de la Comuna 15 con una empresa privada con alrededor de 40, 50 operarios. Calculamos que a las 3 de la mañana, y empezaron a desarmar el tinglado, que era un tinglado con pared, digamos, con, o sea, todo completo. Empezaron a desarmarlo. A las 6 de la mañana, 5:30, nos avisó un vecino. Ahí vinimos. Cuando llegamos nosotros, convocaron a la policía, pero ya se habían llevado absolutamente todo lo que había dentro del lugar. O sea, todos los materiales del bachi, 1000 libros de la biblioteca popular, alrededor de 60 sillas y como 10 mesas, porque es un lugar grande, un televisor, un grupo electrógeno, un microondas, cafetera, bueno, toda la vajilla que teníamos mucho de eso, por una vecina escribana nos había donado, que había desmontado su estudio, pues se jubiló, y nos había donado todos los muebles, y toda la vajilla, y a la cena, bueno, se llevaron absolutamente todo. Cuando nosotros llegamos no había más nada, y no nos dieron ningún inventario, no estaba inventariado lo que se llevaron. Sí. Bueno, llegó la policía, en ese momento nosotros nos metimos al lugar, y ahí, con mediación, en verdad, tenemos que ser honestos, de la policía, logramos que el fiscal hiciera el cese. Y nos convocaba una mediación. La mediación sí. Todavía no nos habían convocado, y hoy a la mañana, de nuevo, 6 de la mañana, nos enteramos que habían vuelto y seguían desmantelando el tinglado. Bueno, sí. Misma situación, vinimos los vecinos, nos metimos, consultas con la fiscalía, tuvimos como 5 horas, hasta que se volvió a decretar el cese, pero ya está, digamos, más destruido de lo que estaba antes. Y ahora estamos, viendo la estrategia judicial para intentar que el gobierno de la ciudad hable con nosotros. Porque el viernes vinieron con una resolución, con una copia de una resolución que no tenía firma. Y todavía no está publicada en el boletín oficial esa resolución. ¿Y la resolución de qué trataba? La resolución hablaba, ni siquiera hablaba de destruir el lugar. Hablaba de vaciar y de que el gobierno tomaba posesión del lugar. Y tenía todo un protocolo que tenían que venir con higiene urbana, hacer un inventario de las cosas, o sea, todas cosas que no se cumplieron, pero además esa resolución que nos mostraron a nosotros no tenía firma y no está publicada todavía hoy en el boletín oficial. Hoy nos enteramos que la resolución existe, que a la justicia se la mandaron, pero en el boletín oficial no está publicada. Y a nosotros, por supuesto, no nos dieron nada, ninguna explicación de ningún tipo. Ni el viernes, ni hoy, la excusa fue que había venido una arquitecta del gobierno de la ciudad y había decretado peligro de derrumbe. De derrumbe de lo que derrumbaron ellos. Claro. Sí. Digamos, nosotros lo que queremos es dialogar, porque hoy tenemos todas estas actividades, algunas se están haciendo en la plaza, como algunas de las deportivas, taekwondo, muay thai, se están haciendo, de hecho, los estoy viendo los tipos de muay thai, pero hay otras, el bachillerato, está dando clases ahora en la plaza, pero eso es insostenible, necesitan un lugar para seguir con sus clases, y después, obviamente, de las actividades que se llevaron adelante acá en el galpón. Este galpón... Sí, una locura. Lo usaba todos los años el colegio de la ciudad, que es un colegio de Belgrano, que hacía su fiesta anual de arte en la plaza, y usaban todo el galpón para hacer el buffet, los padres, para el viaje egresado de los chicos. Lo usaban las cooperadoras de las escuelas de la zona para la misma razón, digamos, para hacer alguna peña o algo, para juntar fondos para los viajes de egresados. Con lo cual, el colectivo, la Comisión de Uruguay, con la plaza se llama 25 de agosto por la independencia de Uruguay, hacen todos los años una fiesta en la plaza y también usaban el galpón. O sea, son como muchas los colectivos y las actividades que hace años que se hacen acá, que utilizaban este galpón. Entonces, la verdad es que, la respuesta que pública que dijo el gobierno de la ciudad es para poner un canil demandado por los vecinos. Para poner un canil. Un canil. Igual es un paso que iba a entendernos, un canil enorme, porque todo el espacio es muy grande. No, bueno, podían haber puesto alguna otra excusa, ¿no? Que un canil. No, sí, un canil. La verdad es que es hasta, digamos... Si quiere inteligente para mentir, son. Violenta la excusa. Porque además no es algo que esté demandado. Este barrio es un barrio de casas bajas. Los vecinos pasean su perro y lo van... Sí, seguro. No dejan el perro en el canil. No hay paseadores casi. Con lo cual la excusa del canil, además es una plaza muy grande donde hay mucho espacio para poner un canil que no es necesariamente este. Ahí. Así que bueno, estamos en esta situación, ahora estamos haciendo vigilia, de hecho yo estoy acá, y bueno, viviendo, como te decía, estrategia judicial y vigilia para que no vuelvan a venir sin que haya una instancia de mediación que podamos conversar. Además, bueno, en la parte construida de material, hay dos murales preciosos uno es de Gustavo Cerati, que el mural da a la otra, al frente de la plaza vive la mamá de Gustavo Cerati. Y esa, desde la ventana de su departamento, lo ve a este mural. Qué lindo. Y bueno, otro mural. Sí. Se nos está terminando el tiempo. Vamos a seguirlo, a ver hasta dónde esta gente sigue con este tema, o ustedes siguen peleando por lo que es de ustedes, y además que le devuelvan lo que se llevaron, que por lo menos que se, digo, es una locura que se queden con los bienes muebles. Sí, claro, porque sí fue un robo, digamos. Claro, sí. Bueno, como ya están acostumbrados, nos roban en tantas cosas. Te agradecemos, lo seguimos, vamos a ver la semana próxima cómo está esto, para quizás poder seguir informando. Así que buenas noches, gracias. No, gracias a ustedes, buenas noches. Bien, Nacho, nos estamos yendo, ya se está terminando el programa. Gracias, Julio Pardo, en la 690. A vos, Nachito, gracias. En la retaguardia, en el estudio, a Víctor Basterra. Le mandamos un saludo a nuestras amigas y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo, que también nos están escuchando. Seguimos el próximo martes a las 20 horas y nos vamos con otro temita musical, un ratito, unos minutitos, con León Gieco. Chau, hasta el martes. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó, con los montos colocó. Monólogo solo como por dos otoños.